Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social creada y liderada por mujeres. Yo soy Nadia Pérez y el día de hoy me encuentro con Inés, aka Mina y el Tigre, que viene a hablarnos de su más reciente EP. Muchas gracias por haber cedido el espacio y el tiempo para esta entrevista. Hola, muchas gracias por tenerme por acá, un gusto. Cuéntanos, vamos a ir desmenuzando poco a poco este EP, pero me gustaría que iniciaras contándonos cómo surgió tu interés por hacer música. ¿Cómo surgió? Yo creo que la primer cosita fue como la influencia de mis papás en mi infancia, ¿no? O sea, de alguna manera siempre crecí escuchando música en momentos importantes como de mi crecimiento, de mi historia, ¿no? Como ser humano. Y bueno, yo siempre me sentí muy sensible ante la música, me gustaba mucho escuchar música de niña, todavía amo escuchar música, es una de mis grandes actividades diarias. Y pues en algún momento yo me di cuenta de que a mí me gustaba cantar, que tenía una habilidad para cantar, y eso me hizo como preguntarme, pues, qué onda con el tema de la música, ¿no? Y la verdad es que fue muy natural porque yo no lo pensé mucho, ¿eh? O sea, tampoco creas que tuve una gran reflexión sobre eso, más bien que yo me sentí tan cómoda que me dejé ir por ese camino, me entregué así, yo creo que desde el día uno, y pues ya no le paré, ¿no? Y en algún momento pues eso se convirtió en parte de mi identidad, entonces pues ya es otra historia, ¿no? Pero de niña escuchaba mucha música y en algún momento en la escuela me metí un coro de la escuela y ahí me di cuenta de que lo del canto se me daba chido y yo empecé por ahí a cantar, a formar mi voz, a practicar. Y después me metí a otras cosas, a componer, a tocar guitarra, a conocer otros instrumentos y bueno, después a producir música. De todo este proceso, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Tocar o producir la música? Tocar. ¿Sí? ¿Tú estás produciendo produjiste tu propio EP? Sí, todo lo estuvimos coproduciendo, las primeras dos canciones, bueno, estas canciones cuando yo llegué con los productores con los que he trabajado, pues ya había como ideas muy claras, estaban maquetas ya muy avanzadas, no llegué así como digamos con una idea en crudo, sino que sí había avanzado mucho en el proceso de saber cuál era la estructura que yo quería tener mis canciones, cuál era el sonido que yo quería tener y bueno, pero sí, claro, he coproducido, exacto, gracias, todas las canciones de este EP, las primeras dos, Tiempo y Bugambilia con Javier Calderón, un increíble productor, guitarrista muy profesional, increíble músico, y estas nuevas, bueno, las últimas dos canciones, 1-9 y la rola con la que voy a cerrar el EP, Magnetízame, las trabajé con Felipe García, también increíble, una persona muy creativa, con una vibra muy chida. Pues bueno, con ellos estuve trabajando mis canciones, platicando de cómo queríamos que sonaran, y ellos, claro, aportaron pues toda su esencia, ¿no? Cosas muy interesantes. Bugambilia justo fue el sencillo con el que te topé, y me llamó muchísimo la atención, pero en general todo a lo largo de estos lanzamientos de todas estas canciones me ha llamado mucho la atención tu música, porque tiene un chingo de matices, ¿no? Obviamente sí tiene ahí como un eje central que es la experimentación, pero se alcanza a percibir trip hop, algo de progresivo. Eso fue lo que me llamó más atención, que si hay una mezclita ahí de progresivo con synth pop. O sea, el pop está muy presente también, pero justo me llamó mucho la atención cómo habías logrado mezclarlo tan chido con el progresivo. Wow, pues nadie me había dicho esto, Nadia. La verdad es que me agarra un poco como de sorpresa esta idea, porque, mira, la verdad yo he escuchado mucha música variada. O sea, no, tal vez no mucha música, pero sí variedades de cosas, ¿no? Yo soy, como te decía, muy... muy melómana, me gusta estar escuchando música y escucho de todo un poco. Claro que tengo mis estilos favoritos, pero en algún momento he escuchado progre. Me acuerdo de la prepa con el progre, que luego mis amistades escuchaban progre italiano y cosas así, era como súper clavado. Y hay cosas que me siguen gustando del progre, otras no tanto. Pero nunca nadie me había dicho esto. Sí hay varias influencias en mi música, el rock es una de ellas, definitivamente. Sí, como dices, el trip hop fue algo que puff, en algún momento me voló la cabeza y ya no supe a dónde ir. Y también he tenido otras influencias del dream pop, del shoegaze, me gusta mucho eso, la experimentación sonora, el viaje, la atmósfera. Esas son cosas que me gusta yo también hacer en mis propias canciones. Y pues sí, han ido mutando muy locamente. Mi nuevo sencillo pues justo es algo diferente a lo que había hecho con mi última canción, más cercano al trip hop, al down tempo, y fue como un gran experimento social también ver cómo iba a salir todo este lanzamiento. Ok, me gustaría que me hablaras más de Bugambilia para comenzar como a abordar el EP de un inicio a un final, y retomar esta bonita costumbre de escuchar los discos, los EPs, todo completito y de pies a cabeza, ¿no? Excelente, bueno, vale. Pues Bugambilia es una canción de amor, habla sobre una etapa de mi vida en la que fui muy feliz con una pareja con la que estuve pues un tiempo considerablemente largo, bueno, de mis relaciones más largas. Y pues nada, era una etapa como muy bonita, muy estable, era querida, era amada por alguien, era cuidada. Y al mismo tiempo, bueno, pues tú estás en una relación así y dices, wow, pues qué increíble que me esté pasando esto, y sientes que también quieres a esa persona, pero también luego pasan cosas, o sea, como somos tan complejos, a veces pasa que yo sentía que no podía darme por completo, que no podía darme siempre de la mejor manera, o sea, que no siempre le podía ofrecer a esta persona lo mejor de mí, ¿no? Y la rola va un poco de eso, de cuando tú quieres entregarte a alguien, pero solo lo haces de acuerdo a tus posibilidades, y le das ese amor, y a veces las cosas no salen tan bien, pero en esa canción también planteo mi deseo de siempre volver a esa persona, ¿no? Porque era alguien con quien me sentía pues feliz, y pues yo le quise regalar una bugambilia con mi canción. Además él era una persona muy cercana como a la naturaleza, entonces le quise obsequiar eso. ¿Supo que era para él? Sí, sí supo. Bueno, pues ahora me gustaría que escucháramos Bugambilia, para que todos los que están escuchando el programa se trepen a este trip, que es el nuevo EP de Mina y el Tigre. Así que vamos a escuchar Bugambilia y regresamos en un ratito más para seguir platicando sobre esta producción. We'll be right back. día para tu jardín. Es que no me encuentro a veces. Entro en laberintos. Pero en la hora cero me jalas a tus sueños. Y soy la que baila frente a tu espejo. Tú tienes el mapa. Bueno, pues ya estamos de regreso y acaban de escuchar justo lo que es Bugambilia, el sencillo que aperturó el nuevo EP de Mina y el Tigre. Y como vamos a montarnos en esta producción, como ya lo dije, de pieza a cabeza e irlo desmenuzando, ahora vamos a platicar del segundo sencillo que es Tiempo. Por cierto, también Bugambilia cuenta con un video por si lo quieren ir a buscar a YouTube. Está muy lindo. Realmente sí tiene mucha vibra de ensoñación y acá amorosa. Entonces está muy chido, vayan a verlo. Ahora sí, cuéntanos un poco más de Tiempo. Claro. Claro. Tiempo es una canción más, un poquito más fresca, siento yo, más movidona, es mi canción quizás más movida. En ella platico sobre los recuerdos. Es como un poco difícil de explicar para mí este tema, porque cuando me puse a escribir tenía como una sensación muy particular. Yo todavía vivía en Durango en ese entonces y me pasaba algo bien específico, que cada vez que pasaba por un lugar tenía como una serie de recuerdos y de imágenes que venían a mi mente. Y pues ustedes saben que los recuerdos y las imágenes siempre se vuelven medio locas, ¿no? Como los recuerdos no son así tan nítidos, y se mezclaban con etapas de mi vida de la secundaria, con momentos como de mi adolescencia. Y bueno, pues esta canción va un poco de eso, de cómo me sentía en ese entonces, del movimiento, de la luz, de las imágenes que recuerdo, y de cómo es como imposible encapsular las cosas. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando iba por ese lugar y lo veía, yo sentía que ese lugar representaba algo importante de mi vida, pero lo veía al mismo tiempo súper lejano, algo así súper lejano, aunque fuera tan trascendente como en mis días, ¿no? En mis días de hoy. Y esa sensación era como loca, y pues traté de hablar de ello. Sí, sí, es una canción, como ya lo mencionas, que se siente más bailable y como musicalmente más digerible, pero no digerible porque no sea compleja, sino que para nosotros es más sencillo como seguir un ritmo, ¿no? Claro. Pero ambiguamente también la letra es muy nostálgica. Es como esas canciones tristes, pero que no te das cuenta que son tristes porque estás bailando. Sí. Y también me parece muy curioso que sea en un contexto de Durango, porque justo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es la escena de Durango? Pues mira, actualmente hay una escena muy interesante en Durango, no solo de músicos, sino de creadores en general. Musicalmente hay ahorita varios proyectos muy chidos de amigos, amigas que andan por allá tocando, de todo un poco, ¿no? Justo hace rato por la mañana me preguntaba como que cuál es la onda en cuanto a sonidos en Durango, y pues ha sido bien variada a lo largo de la historia, ¿no? O sea, desde un Silvestre Revueltas con sus violines todos siniestros y así, la música hermosa de Ricardo Castro, el rock psicodélico de los Duk Duks, ¿no? O sea, así bandas como chidas que han salido de ahí. Ahora, por ejemplo, el neofolk de Samuel Herrera, cosas como lo que yo estoy haciendo, que van más hacia lo alternativo, cosas también rockeras, blueseras, o sea, hay de todo, ¿no? Ahorita están también tocando ruidismo, por ejemplo, la familia Escalante por mucho tiempo improvisando en la música, los hermanos Serrano. Entonces hay de todo, la verdad hay de todo. También obviamente hay otras cosas, ¿no? Yo te estoy hablando de cosas más cercanas a mí. A lo que tú haces. Uh-huh. Ajá, pero hay más cosas, ¿no? Más expresiones. Durango es una ciudad pequeña, digo, el estado es muy grande, pero la ciudad es pequeña. Y bueno, la escena es así también chiquita, pero bueno, pues hay de todo un poco y creo que cada vez más movido, ¿no? Y también, como te digo, en otras ramas también hay mucho movimiento literario, una gran, gran vena plástica, en la plástica hay cosas increíbles y pues sí, ahí va. Me parece muy interesante y necesario preguntarlo porque tenemos una cultura muy centralizada, entonces pareciera que alrededor o fuera de Ciudad de México y sus alrededores no hay nada más, ¿no? O tenemos como nociones muy cliché de lo que ocurre, por ejemplo, en el norte, ¿no? Como que lo asociamos más al regional, a duranguense específicamente, podríamos asociarlo al duranguense. Entonces, sí. Me parece muy, muy interesante conocer las escenas, pero de la propia voz de quienes las están generando o en su momento la generaron cuando estuviste tú, en este caso, en Durango, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que sí hay, todo esto que comentas es real totalmente. Sí hay una cultura muy centralizada, y a veces hay como desconocimiento de todo lo que se está haciendo fuera de la Ciudad de México, de ciertas ciudades como con cierto, digamos, nivel de crecimiento, bueno, en todos sentidos, ¿no? Pero sí, ahí están las propuestas y justo, bueno, voy a hacer un comercial, ¿verdad? Pero ahora en Durango, hablando de propuestas y todo, hay por ahí una obra de teatro muy interesante. Bueno, es como una puesta en escena que incluye actuación, música y demás, poesía como interdisciplinaria, que se llama El Nuevo Este. Y justo habla de eso, como de la identidad duranguense y de cómo a veces pensamos que salir es importante, pero ¿por qué no luego regresar? Y bueno, es todo una propuesta muy loca, ¿no? Pero va totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y también ahorita que mencionas el neofolk, yo en tu música también pude percibir ciertos tintes, pero no logré descifrar en sí qué era lo que me está... O sea, yo nada más era como de, aquí hay folk. Sí. Y es muy... sobre todo en 1-9, cuando la estaba escuchando, pero no supe descifrar como... qué elementos o qué ritmos en sí fueron los que me podían como remontar a esa referencia. Híjole, pues no sé muy bien qué decir por ahí. A mí me gusta, o sea, como estos estilos. No estoy tan empapada, siento, del folk, quizás, aunque... pues bueno, no sé, pues sí puede que por ahí haya algo, ¿no? No sé, ahorita que lo pienso, quizás se me ocurre como la cadencia de la canción o alguna cuestión rítmica que pudiera como darnos esa sensación, y como es una canción tan lenta, darnos esa sensación como muy, muy íntima, ¿no? Que es como un elemento, creo, una característica interesante del folk. Pero bueno, no sé, me agarraste como en curva, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a escuchar Tiempo, y para seguir con esta secuencia de tu nuevo EP, y después vamos a escuchar unos comerciales de nuestros patrocinadores. El día de hoy estamos grabando en Coyote Blanco, que es nuestro patrocinador principal, así que vamos a escuchar Tiempo y regresamos en un ratito más. Thank you. programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99 en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Ya estamos de regreso y acaban de escuchar Tiempo. Tiempo es lo que siento que nos va a hacer falta en esta entrevista porque ya vamos por la mitad y ya también vamos por la mitad del EP que justo también se llama Tiempo. Platícame un poco más sobre la conceptualización de este EP. Bueno, pues la verdad es que el álbum no tiene como tal un concepto fijo, o sea, no es un álbum conceptual. No hubo alguna idea en especial que yo estuviera siguiendo. Más bien fue un disco de mucha experimentación porque yo estaba pues justo comenzando con mi proyecto como solista. Yo venía de hacer cosas con una banda, con un proyecto más colectivo, cosas así, diferentes cosas. Hice más bien en dinámica grupal. Y cuando decidí hacer Mina y el Tigre como solista, pues me aventuré a la guitarra, me aventuré a estar grabando, a probar con los programas de edición, a probar efectos y bueno, creo que por eso la palabra tiempo tenía que ir incluida en este título, ¿no? O sea, lo dudé un poquito porque no sabía si quería repetir, ¿verdad? Pero retomar el nombre de esta canción que acabamos de escuchar. Y pensé, en algún momento valoré la opción de ponerle otro nombre, pensé en otros, tenía ahí varias ideas locas. Sí, muy conceptuales, es así. Pero al final dije, no, o sea, esto fue mucho más sencillo, ¿no? O sea, estas canciones representan esa exploración sonora, esas ganas de que yo tenía de ir dirigiendo este barco y de irme dejando llevar, pues, por mis sentimientos, que es lo que sí creo que está detrás de estas canciones. Mucho sentimiento, todo lo que yo iba viviendo en ese entonces, en esas épocas, en esos días, pues ahí está, ¿no? El amor, las decepciones amorosas también, los recuerdos, la nostalgia, la melancolía que siempre me ha acompañado, es un sentimiento que me ha acompañado a lo largo de mi vida, la melancolía, la reflexión. Entonces, pues estas canciones van de eso. Y no hablan de algo en específico, pero... Sí fue un proceso, como digamos, que tomó su tiempo y que, pues, de alguna manera este conceptito tenía que salir por ahí, ¿no? Sí, como que a veces pensamos que todo está como muy suelto o no tiene un hilo conductor y justo como lo mencionas, en estas canciones yo sí siento que precisamente la emotividad, la nostalgia... podría considerarse como el hilo conductor de lo que acabas de hacer, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuáles fueron como los retos más grandes a los que te enfrentaste con este proyecto que es el primero como solista? Híjole, fueron un montón. Primero que nada, a mí misma, ¿no? A mi inexperiencia, a mi falta como de decisiones que a veces tomé en momentos que creo que no debí tomar o cosas así, ¿no? Pero también, por otro lado, también aprendí justo a eso, a tomar decisiones más concretas, a aprender que las cosas llevan su tiempo, que las cosas tienen un flujo natural. Aprendí a ser muy paciente, pero me enfrenté como eso, como conmigo misma. También, pues a los temas, luego como de gestión, como tú sabes, las producciones de cualquier tipo de obra siempre conllevan, además de tiempo y esfuerzo, también una inversión grande económica y demás. Y bueno, pues como proyecto independiente, pues ir solventando todo esto a través de mi propio trabajo, de mis propias canciones y también, bueno, ya sabes, con trabajos alternos, que yo afortunadamente me dedico a algo que me gusta mucho, que es dar clases de música. Pero eso es un gran reto, ¿no? ¿Qué más? Pues básicamente eso. De pronto también te das cuenta de que hay personas con las que prefieres trabajar que con otras, ¿no? Estilos de trabajo que te gustan más y que funcionan más contigo. Pero especialmente aprendí como a controlar más la situación, a estar más consciente de lo que yo quiero. Y pues eso me parece un excelente paso personal. Y bueno, musicalmente, estéticamente, pues creo que pude sacar como algo muy mío, muy, muy como del Cora, lo cual me encanta. Pero también ahí pues hubo sus retos, porque yo pues conocía la guitarra como instrumento, pero no que yo tocara mucho la guitarra. Entonces fue como que bueno, le voy a entrar a un instrumento a ver cómo me va. Pero bueno, fue bien, la guitarra es un instrumento increíble. La producción también, o sea, todo era cosas muy nuevas. Pero tuve la suerte de trabajar con gente increíble que me fue guiando muy bien y que me fueron apoyando y contribuyendo a que todo sonara excelente. Y la neta es que sí, soy muy feliz de cómo quedó este resultado. Y además, no solo fue la producción per se del disco como tal, sino todo el tipo de producciones que implica un lanzamiento, porque todas las canciones las fuiste lanzando en su momento, ¿no? Para 1-9 armaste, hay una party listen, y que no pude ir, pero también fue otro tipo de organización que te implicó energía, tiempo y también dinero, ¿no? Y también es muy importante hacer mención de la cuestión económica en los proyectos independientes, en el caso de las morras, porque además le tenemos que agregar la brecha salarial, claro. Pero sí es una situación que incluso te puede cortar la creatividad, ¿no? Uf, bueno. Sí, la verdad es que a mí me cae muy gordo tener que hablar de estos temas, porque es terrible, ¿no? Pensar en que, en efecto, un tema como este pueda frustrarnos tanto en tantos sentidos. Sí, sí es un tema y hay que ser muy, muy cuidadosos, muy bien organizados, muy bien administrados, porque lo cierto es que sí, como dices, implica muchas cosas. En mi caso, bueno, yo soy como que... Mina y el Tigre soy yo y tengo un equipo sí que me ha respaldado en cuanto a grabar mis músicos, tocadas, todo esto, pero sí soy como que la que lleva el proyecto en cuanto a gestión y demás, y te tienes que ir metiendo en muchos temas que como músico a veces no piensas que tienes que saber y así, ¿no? Y bueno, el tema de lo económico siempre es un temita como incómodo, pero fíjate que pues bueno, lo importante aquí es pues ser estratégicos y también se puede buscar apoyo de muchas maneras. Siempre es válido levantar la mano y decir hola, necesito apoyo, si te gusta lo que hago, apóyame de esta forma o de esta. Y a mí me ha tocado muy buena suerte que muchas personas me han apoyado de muchas maneras, y pues también soy muy feliz de que personas han creído en mi proyecto y me han impulsado también. Y bueno, yo también he sido muy muy valiente y no he quitado como ese dedo del renglón, entonces pues nada, lo hace uno con mucho gusto y con mucho esfuerzo, sí. Y que también ha tenido muy buena recepción tu música. O sea, sí, sí creo que es un tanto evidente cómo la gente ha conectado con tu música al grado como de que puedas, justo lo que mencionas, ¿no? Levantar la mano y apoya mi proyecto. Uh-huh. Porque pues sí, no es algo que solemos hacer con proyectos que no nos gustan definitivamente. Sí. Entonces, eso está muy chido. Si ustedes están escuchando esta entrevista y están topando por primera vez la música de Mina y el Tigre, reproduzcanla un chingo, agréguenla a playlist. Me parece que también en Bandcamp están los viernes, hay un trip para que todas las ganancias que se consigan ese día se le vayan directo al artista. Entonces vayan, consuman, compren, paguen el arte para que ya no nos tengamos que estar estresando. Para ir estresarnos. Bueno. Y para hacer más cosas, ¿no? O sea, porque obviamente si con esto te va más chido, no digo que en algún momento vayas a dejar de hacer música, porque lo dudo. O sea, a veces somos muy tercos, sobre todo cuando se trata de pasiones. Pero pues si ya puedes obtener ingresos a partir de hacer lo que amas, pues obviamente va a estar mucho más chido. Claro, sí, pues sí, la idea es esa, ¿no? Que lo que uno hace de alguna manera también en algún momento pueda retribuir no solo en lo personal, existencial y todas estas ganancias hermosas que tenemos a través del arte. Sí, es padre que sintamos que la gente valora lo que le estamos ofreciendo en un show, o si compras un disco, o si compras una playera que tiene un diseño genial, o sea, no sé, ¿verdad? Todo eso también tiene su valor y claro, hay que darle el valor. Que se merece, ¿no? Sí. Ahora vamos a escuchar 1-9, que es el tercer sencillo del EP Tiempo de Mina y el Tigre, y regresamos con el último bloque de esta bonita entrevista. Thank you. Ya estamos de regreso. Acaban de escuchar 1-9, el tercer sencillo del EP Tiempo de Mina y el Tigre, que justo es quien está el día de hoy en esta entrevista, en este programa, platicándonos de esta producción que está estrenando. Como les dije, tiempo era lo que nos iba a hacer falta en este programa. Y justo ya vamos a platicar del sencillo que cierra el EP y que también cerrará la entrevista del día de hoy. Este sencillo lleva por nombre Magnetízame y pues Inés, acá Mina y el Tigre, nos platicará más sobre este sencillo, por qué fue el cierre, que ya lo podemos escuchar, en qué plataformas y todos esos detalles. Pues sí, Magnetízame viene a cerrar este EP. Es una canción interesante porque... no sé por qué decidí cerrar con ella, o sea, yo creo que también fue una cuestión de cómo fue el proceso de grabación, pero me parece que cierra lindo como todo este proceso sonoro. Es una canción de amor, para variar, y se le escribía un amor que tenía como a distancia, ¿no? Era como alguien que me gustaba y yo pensaba en él y él pensaba en mí, y nos escribíamos y todas estas cosas, pero pues la distancia no permitía que pasara nada más, ¿no? Entonces yo quería como de alguna manera hacerlo que estuviera más cerquita de mí o yo de él, y pensé en esta idea de la magnetización, ¿no? De los magnetos y así, de la atracción. Y pues bueno, esta canción también la trabajé con Felipe García. Yo estuve como dudosa si fuera a cerrar el EP, pero me pareció que era como la canción que tenía que cerrarlo por la energía que tiene. Es una canción con movimiento, con mucha buena onda, donde participan amigos, músicos que quiero mucho, José Martínez, que él estuvo pues tocando en todas las canciones del EP, excepto 1-9. Uriel Orozco, que él estuvo también en varias de las canciones y le mete una onda súper cabrona, súper chida. Entonces, bueno, creí que tenía una energía padre para cerrar el EP. Y al principio esta canción se iba a llamar diferente, se iba a llamar Mar y Bosque. Justo como pensando en estos dos ecosistemas que están, parecieran estar tan lejos el uno del otro y como si quisieran unirse, ¿no? Pero no, me pareció que era mucho más directo y mucho más concreto para transmitir lo que yo sentía, esta idea del magnetismo. Y pues sí, hay un arreglo de cuerdas ahí muy bonito en la canción que también me emociona mucho que lo escuchen. ¿Con quién estuviste trabajando el arte para todas las canciones, los sencillos, el EP? Pues fíjate que trabajé con diferentes artistas visuales para estas canciones. En Bugambilia trabajé con Chicharo Maldonado y Diego Rodríguez. Ellos hicieron tanto el videoclip de la canción como la fotografía de la portada. El diseño es de un amigo de Durango que se llama Sergio Monreal. Tiempo, hicimos esta fotografía también que me encanta, con mucho movimiento. Miguel Márquez es el fotógrafo y diseñador. Y para el resto de las canciones, tanto Magnetízame como 1-9 y la portada del EP, trabajé con Majo. Ella es mejor conocida como Pantón en sus redes sociales. Pueden encontrarla por ahí. Es una chica increíble, con muchísimo, muchísimo talento, con mucha energía, como muy fresca. Y bueno, yo llegué a ella por Felipe, precisamente, que me platicó de su trabajo. Y yo le conté como lo que quería hacer. Entonces, pues, nos metimos en este proyecto juntas. Hicimos unas fotos increíbles en un ambiente muy, muy padre, con mucha textura, con mucha luz. Y ella además pues hace como unas ediciones súper locas, así digitales, y otras en análogo y así. Y es muy, muy creativa. Entonces la verdad es que todo fluyó súper lindo. Majo es una persona increíble, con una energía muy, muy bonita. Y me encantó también trabajar con una chica, ¿no? Porque yo quería trabajar con una mujer para estas últimas dos canciones. Había trabajado el disco con compañeros hombres, ¿no? No había músicas en el team. Y yo quería así como de que, a ver, quiero estar con alguien con quien me sienta totalmente así en confianza y que fluya todo. Y bueno, ahí estuvo la opción del conecte y la neta, sí, pues increíble. Majo tiene un gran talento, es una gran fotógrafa y pues con ella estuve haciendo estas portadas. Justo en la industria musical, pues está como súper atascada de vatos, ¿no? Y está bien, se trabaja también chido con ellos, pero la verdad es que también cuando se hacen colaboraciones o trabajos entre puras mujeres, los resultados que hay son sublimes porque están llenos de feminidad, un chingo de ternura. O sea, sí creo que es muy importante como tener con quien compaginar incluso vivencias para poder obtener unos resultados tan, tan sublimes como los que se obtienen cuando trabajas con otra mujer. Pues sí, la verdad es que, mira, pues sí es verdad que hay la industria musical, sí hay muchos como hombres en este medio. También hay mujeres, obviamente, pero sí creo que en mayoría hay hombres. Yo había estado trabajando con varios hombres en todas estas canciones. Había tenido como pocas intervenciones femeninas. Y ahora que trabajé con Majo, pues fue increíble. Y sí, pues creo que no nada más es por su talento y todas esas cosas evidentes, ¿no? Sino también por su actitud, por su energía tan fresca, tan dinámica. Y sí, yo la verdad fui muy feliz y he visto también que otras personas que trabajan con otras chicas, igual, o sea, esto mismo que tú me estás contando, ¿no? Y se puede sentir y se puede ver. La neta, sí, o sea, creo que hay una energía muy, muy chida. Sí, la verdad es algo muy fuerte, ¿no? Ajá. Es algo que disfruto y es algo que este programa me ha permitido como vivir, claro, en carne propia. Ahora, ya casi para finalizar el programa, ya nos estuviste indirectamente haciendo varias recomendaciones, no solamente de músicos y de música, sino también de artistas visuales, plásticos, pero sí me gustaría que nos platicaras o nos compartieras, ya sea influencias o contemporáneas que te gustaría recomendar. Ok, ay, esa es una pregunta muy difícil para mí porque ya sabes que te preguntan de que pongas a una canción y no sabes cuál poner, ¿no? bueno, mira, musicalmente yo últimamente me he clavado como con el bolero. Hay una cantante que tiene un disco muy particular, no es como tal bolero, sino que es algo que le llaman feeling, que es como una mezcla entre bolero y como el jazz estadounidense, y así como que, bueno, ahí empezó toda esa onda, tengo entendido, no soy como tan experta, pero tengo de verdad meses, literal meses, traumada con este disco. Se llama Palabras, es un disco de Aide Milanés. Ella canta a una autora cubana que se llama Marta Valdés. Y bueno, es un disco hermoso, es como esta mezcla entre el bolero, entre el jazz, son unas letras hablando de energía femenina. Bueno, Marta Valdés es una persona que dices, wow, ¿cómo escribías esto? O sea, se vaciaba el corazón, neta, se lo vaciaba ahí enfrente a quien estuviera escribiendo la canción. Es muy sentimental, muy ruda, muy intensa. Aide la canta hermoso y los músicos, wow, es un tratado de armonía este disco. Entonces les recomiendo ese disquito de Aide Milanés. No sé qué más. Pues últimamente he intentado clavarme como en el rap. He estado escuchando lo nuevo de Mike Díaz, que es este rapero de Aguascalientes. Me gusta lo que estás. Bueno, me gusta en general sus discos y acaba de sacar recientemente un disco que está muy bueno. También vayan a escucharlo. Estoy leyendo poesía, como siempre. Estoy leyendo las obras completas de Efraín Huerta. Recientemente me compré un libro que es como una biblia. Yo no sabía que la obra de Efraín Huerta era tan extensa, pero wow, o sea, era un poeta muy bonito, muy, muy padre. También he estado clavada en eso. No sé, pues son algunas cosas que podría decir ahorita como para compartir algo. Y clavada en tu EP, que ya pueden encontrar en todas pues las eso también se los recomiendo, que vayan a escuchar mi EP Tiempo. Está en todas las plataformas, va a estar, va a contar con algún formato físico. Justo estoy pensando, no es seguro, pero estoy pensando seriamente en armarme una producción como rápida de cassettes. Tengo muchas ganas de hacer unos cassettes, entonces estoy pensando armarme unos con este EP. Pues ojalá sí, ojalá podamos tener arte objeto con tu música, eso estaría muy chido. Pues muchas gracias por haberte dado el tiempo y ceder el espacio para armar esta entrevista y hablar de tu EP, que les repito, ya está disponible todo en plataformas digitales, como todas las cosas bellas, salió en mayo, es que yo cumpleaños en mayo. Entonces ya pueden disfrutar de estas 4 canciones que la verdad están muy, muy, muy chingonas. No en vano invité a Mina para que platicáramos de toda esta producción. Y pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias por haber caído. Muchas gracias, Nadia, por esta invitación, por la plática. Muchas gracias a quienes nos están escuchando del otro lado. Un gustazo estar por acá. ¿Tus redes sociales? Estoy en todos lados como Mina y el Tigre y en plataformas de streaming también. Mina y el Tigre me pueden buscar también con el símbolo de ampersand, este que parece como un 8. Mina y el Tigre, estoy en todos lados así. Va, pues muchas gracias. También si entran a sus redes y encuentran merch que les guste, pues cómprenla. Esto fue todo por hoy. Yo soy Nadia Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana en Hecho por Morras a través de Radio Cósmica Libre. Ah, los dejamos con Magnetízame. Chao.